¿Te has preguntado cómo podemos revitalizar nuestra escuela sabática? ¿De qué manera vivir la auténtica fraternidad en nuestras iglesias? ¿Cómo crecer en nuestra experiencia personal con Jesús y motivarnos en el cumplimiento de la misión? Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia que quiere dar respuesta a estas preguntas. El objetivo es convertir cada clase de Escuela Sabática en una unidad de acción, que practique el compañerismo, que estudie la Biblia y que experimente la misión como un estilo de vida. En la primera parte de compañerismo, dedica en tu clase 10 minutos a interesarte y a conocer un poquito más a tus hermanos y hermanas, creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Igualmente, toma tiempo para orar los unos por los otros, por nuestras familias, por nuestra iglesia. Únete ahora a nuestra conversación en el estudio de la Biblia y la lección de la escuela sabática. Llegamos a la lección número 5, palabras sabias para las familias. No podemos ir a otro libro que no sea Proverbios en la Biblia, ¿sí? Donde los primeros versículos del mismo libro así introduce Salomón, para aprender sabiduría, para entender los dichos inteligentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Dice, oirá el sabio y aumentará su saber, y el entendido adquirirá destreza, ¿sí? Podemos caer en el otro lado, el versículo de memoria. No sé si quieres compartirnoslo. Proverbios 3, 5 y 6. Confía plenamente en el Señor y no te fíes de tu inteligencia. Cuenta con Él en todos tus caminos y Él dirigirá tus senderos. Bueno, la Escuela Sabática tiene una versión un poquito diferente. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Qué justo. Lo contrario de lo que hacemos. Te, sabio. ¿No? Te haces sabio en tu propia opinión, sí, ¿no? Sí, sí, en sí, la sí. mayoría de discusiones, por ejemplo, cuando uno habla y escucha al otro, tú no estás escuchando lo que el otro dice. Estás preparando tu siguiente intervención, ¿no? Huimos de proverbios. Bueno, pues estas son palabras sabias para las familias, para todos, ¿no? Al final, para el hombre en general, ¿no? Al final todos estamos en familias, ¿eh? Sea como hijo, como padre, como en hermano. En otra forma, sí. Y Salomón, que tuvo mucha experiencia de vida, ¿no? Y que la propia palabra de Dios dice que fue muy inteligente, ¿no? Nadie tuvo una capacidad para juzgar qué fue lo que le había solicitado a Dios como él ha tenido, aparte de Jesús, ¿no? Que está sí, en lo que pasa punto, es que ¿no? Salomón es de estos que hay que hacer lo que él dice, pero no lo que él hace. Claro, bueno, porque Salomón esto bueno, lo escribe como ya, libro, ya al final. Como libro está muy claro, bien. Claro, ya lo bueno. Haces, que es al final, ¿no? En la vejez, cuando aportas la experiencia. Claro. Y dices, mira, yo lo he probado todo, ¿no? Pero solo conviene esto, ¿no? Solo conviene esto. No, a mí me parece enriquecedor por eso. Hombre, el hombre sí, claro. tiene mucho... Lo que pasa es que nos aportar. Quita el derecho a equivocarnos, ¿no? Bueno, yo algunos de los proverbios, no sé, quizá podéis compartir también de los que más os gustan. A mí me gusta mucho el de la blanda respuesta calma la ira, ¿no? Cuando te viene alguien súper airado y tú yo lo uso mucho calmadamente, claro, ¿no? Y respondes... Aparte es que da cuando alguien lo hace contigo te da incluso rabia, ¿no? Decir, no, yo quiero pelea. Yo lo que quería era pelea, ¿no? Y el otro te pero funciona, responde calmadamente, sí. Otro que me gusta, dice, no seas sabio en tu propia opinión, hemos comentado, el de instruye al niño en el buen camino y aun cuando envejezca no se apartará de él. ¿Tendríais alguno así especial que os guste? A lo mejor no habéis pensado ninguno y os pongo en un brete ahí. Aquí sí, ahora sí. mismo. ¿Cuál bueno. es este que habla de esa alegría a los huesos? El buen humor es... No me acuerdo ahora mismo. Pero hay muchos, cuando te pones a leer es que no puedo... No recuerdo ahora mismo ninguno en concreto que tú no hayas nombrado. Yo que sí, sé, el lunes, por ejemplo, dice, las riquezas no duran siempre, ¿no? me gusta, ¿no? No confíes... Te pone la realidad. ¿No? Te pone la realidad. No confíes demasiado en algo que puede desaparecer, ¿no? Que es banal, ¿no? Que se acaba, que no dura, que es frágil. Sí. No, y además, y a veces tiene imágenes muy graciosas, humorísticas. Lo que pasa que, mira, pues ahora no. Sí, un poco así, jocosos, ¿no? Que te ponen en una situación de. mira qué mal, queda si lo haces. La escuela sabática sí. Habla un poco de algunos de ellos con respecto a la mujer en algún momento. Sí. Bueno, en fin. Pero utilizados bien, me parece que es hasta gracioso, ¿no? Hay que saberse, tú lo dices muchas veces, hay que saberse reír de todo, y creo que Salomón lo hace así es. Bien. Muchos de ellos aconsejan dentro de un contexto matrimonial o familiar, ¿no? A mí uno que me ha llamado la atención, me ha parecido muy curioso, es Proverbios 5:15, que dice: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo, ¿no? En un contexto de fidelidad, de no cosificar al otro, sino de ser fiel a tu propia pareja, buscando darte. Sí. Me llamaba la atención esto de bebe el agua de tu misma cisterna. Claro, uno en nuestro lenguaje actual piensas en la cisterna del váter, pero no está haciendo referencia a esto, ¿no? Sino en el lugar de donde tú extraes el agua, y el agua, ¿no? En una zona desértica, el agua lo es todo, es vida, lo es todo, ¿no? Sí. Entonces, que sea de tu misma cisterna donde tú busques y encuentres esto, ¿no? Dentro de un plano. Sí. Me has hecho recordar a algún famoso que ha buscado agua en otra cisterna. Es decir, que no ha sido muy fiel a su pareja. Que no ha sido muy. Recuerdo Frida Kahlo, esta pintora mexicana, sí, ¿no? Sí. Tenía una relación abierta con su marido, que era muralista mexicano, tal y cual. Ella sufrió mucho. Claro. Sufrió mucho. Yo creo que el ser humano, cuando nos engañan, cuando no podemos confiar totalmente, eso nos hace sufrir. Simone de Beauvoir y Sartre también. Ellos tenían relaciones cada uno por su lado y sufrían. Relaciones abiertas, aquí hacemos el amor con nuestros alumnos, con quien sea. Sufrían los dos. Cuando quieres a alguien de verdad, sufres. Y después recuerdo a Concha Velasco. Concha Velasco, su marido le era muy infiel, muy infiel. Y cuando le preguntaba a ella, él decía, ¿es solo sexo? Es solo sexo, ¿no? Entonces, sí que me parece que la Biblia te está sugiriendo, las personas no somos de usar y tirar. Esto no es solo sexo. El otro no es un simple medio para que tú ahora te pases un ratito y fuera, ¿no? La sexualidad la puedes disfrutar mejor de otra forma, sin utilizar al otro, sin degradarle, considerando su valor, ¿no? Como un igual. Al final, los proverbios a leer, ¿no? Y repasar algunos en estos consejos hacia las familias, uno se da cuenta de cómo los valores de la palabra de Dios pues han quedado muchas veces relegados o ni siquiera conocidos, ¿no? Ni siquiera transmitidos. Uno no se preocupa por enseñar esto, porque parece que vive desactualizado. Pero no todo lo nuevo siempre es bueno por el hecho de ser nuevo, ¿no? No, pero ¿a qué te refieres con que nosotros conscientemente lo dejamos? No, que digo, hay personas que, aunque no los conozcan, ni siquiera se preocupan por conocer esos valores, claro. Ni buscarlos. Simplemente. Porque está desacreditado. Porque lo desacreditan, le quitan valor a la palabra de Dios por la antigüedad o por lo que sea, o esto es para otra época, ¿no? Como dicen algunos, el tema de la propia fidelidad. No, hombre, hoy aquí tú disfruta, ¿no? El carpe diem, ¿no? Aprovecha la vida y cuanto más puedas. Sí. Mejor, ¿no? Y no es. Te das cuenta que te quedas con vacíos, ¿no? En este sentido. Fíjate, acabo de recordar cuando se inició la Revolución Rusa, el marxismo decía, bueno, parejas abiertas, relaciones abiertas y vamos a disfrutar. Al poco tiempo de producirse la revolución, tuvieron que dar una orden que prohibía eso. Porque había algo que desestructura, ¿no? Claro. Yo creo que sufrimos, yo creo que a nadie le gusta ser engañado, ni utilizado, ni degradado como simple medio. Y el Evangelio lo está sugiriendo, con el ejemplo del agua, del aljibe y tal. Pero es una experiencia humana, nos duele que nos engañen, ¿no? Creo. Sí. Cuando Salomón, tú lo has dicho, y justo creo que por eso tiene más valor, ¿no? Al hacer este tipo de reflexiones, sobre todo Eclesiastés, el libro, ¿no? Al final de sus días, es como que yo, que he tenido la propia lección, creo que lo menciona, todo tipo, ¿no? De hasta 1000 mujeres, entre mujeres y concubinas, ¿no? Yo que he vivido todo esto, me doy cuenta de que hay carencias si uno continúa así, ¿no? De que el valor, los valores son otros, los que aportan satisfacción al final de una vida, los que dan felicidad, son otros, no los que pues tristemente yo he experimentado, ¿no? Sí. Menos mal que el hombre al final se reconduce, ¿no? Porque logra reconducir, efectivamente. ¿Por qué entonces, si es una propuesta divina, por qué no seguirlo, ¿no? Esa invitación a darle credibilidad y confianza. En algún momento creo que lo hemos conversado, el hecho de, si Dios lo dice y es para nuestro bien, que esto es lo único que Dios quiere, ¿no? Que seamos felices, que haya paz, que disfrutemos al máximo de lo que Él propone y provee, ¿por qué no seguirlo? ¿Por qué no dar esa confianza y ese margen de credibilidad a Dios? A mí, en varios días de la escuela sabática, que habla de, pues eso, de amar a la mujer adecuada, el llamado de los padres, sí. diferentes situaciones, ¿no? Diferentes consejos para diferentes situaciones. Y nos habla de los porqués, ¿no? De que el Señor te da consejos sobre temas concretos, ¿no? Concretos, sí. Y a mí me encanta, a veces lo compartimos en las matutinas, en las clases, y siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Me encanta descubrir en la Biblia cosas que, anda, resulta que luego constatamos en nuestra vida real que son así, ¿no? Sí. Que son así. Y me encanta que Dios se haya molestado en darnos evidencias del por qué Él te dice, por ejemplo, pues eso, ¿no? En el contexto de amar a la mujer adecuada, que no es porque yo sea caprichoso, que no es porque te esté diciendo algo, porque pues así lo digo yo y se me ha ocurrido que es así y todo el mundo hacerlo. No, que es que hay razones del por qué, ¿no? Claro. Que hay muchos motivos del por qué te estoy diciendo o aconsejando que hagas esto. Y luego que no me obliga, ¿no? Que eso además sí que me a mí me da mucha más gana de saber, ¿no? Claro, o sea, si sé que me lo estás diciendo, que es opcional, ¿no? Como decíamos el otro día también del libre albedrío, es opcional, me lo dices. ¿Por qué me lo dices? ¿Por qué me dice el Señor todas las cosas? ¿Por qué me dice el Señor todas las cosas que me dice? ¿Para, no sé, buscar para fastidiarme bien la vida? No, no, para buscar contrario mi bien, ¿no? Y que no me obligues y que te motive eso a decírmelo, a mí me da más ganas de venga, ¿qué me dices con respecto a esto, ¿no? Y no me gusta mucho, y es lo último, ¿vale? Sí, ¿no? No me gusta mucho que a veces utilizamos estos proverbios o estas cosas que el Señor nos aconseja para dar caña, para, ¿no? Como dices tú con la mano. Es que esto es lo que hay que hacer. Claro. Pues mira, ni Salomón lo hizo, ¿no? O sea, claro, en su vida hizo muchas cosas que no concuerdan con lo que él ha dicho, ¿no? Pero al final es un hombre, que esto lo dice David, ¿no? Pero al final es un hombre que sabe que Dios es lo que era lo importante, principal, que son los principios, ¿no? Lo principal. Y no me gusta tanto cuando alguien coge este tipo de consejos y los convierte en vara de azote. Vara de azote, sí, gracias. ¿Por qué no? El Señor me los ha dado para mi crecimiento, para que yo viva mejor, para que... Y a veces pues somos un poco cabezotas y nos cuesta un poco más aprender, sí, sí, ¿no? Pero sí. Estamos en ello, ¿no? Hay aspectos... Perdona. No, que no me obligues, ¿no? No me pese mucho, que ya... Hay aspectos donde uno pueda sentirse más firme. Esto, por ejemplo, lo tengo claro. Bueno. Quiero decir, puede pasar, ¿no? Que en este aspecto lo tengo claro. En este otro, no. Entonces, claro, me convierto en ser vara acusadora, porque esto lo... Pero oye, fíjate en tu mano, ¿no? En tu otra mano, aquí hay cosas también que corregir y mejorar. Entonces, más bien, en el sentido de esto, un consejo, ¿no? Eso es lo que yo te propongo, pues oye, ¿cómo lo vas a, fíjate, a tomar? Fíjate, en la tradición popular, Don Juan, ¿cómo acaba Don Juan? El placer. Claro. ¿Cómo acaba Don Juan? Casanova. ¿Cómo acaba Casanova? Hasta en la tradición popular, este seductor, acaba destrozado. Claro. Porque nada le satisface, ¿no? Claro. Entonces, la Biblia te está sugiriendo algo, como dice María José, que te va a dar calidad de vida. Sí. No una felicidad momentánea. Sino constante. Y sobre todo, con una tendencia, ¿no? Es lo que, como que no solo es un pico, un subidón, sino que es una tendencia ascendente de felicidad. Sí, que cada vez eres más feliz, ¿no? Y disfrutas más. Hay consejos también, no solo de la mujer adecuada que referías antes, sino también consejos a padres y madres, ¿no? Y quizá el que más me ha impactado, el tema del ejemplo, ¿no? La importancia de ser ejemplo. Cómo son esponjitas, ¿no? Nuestros hijos, sobre todo de pequeños, lo ven absolutamente todo. El adolescente también lo ve todo, ¿no? Tienen mil ojos y lo ven todo. Y tienen una capacidad para detectar la incoherencia de lo que dices y lo que haces, tremenda, ¿no? Y como Dios, la invitación es, sé ejemplo, sé cuidadoso en todo lo que haces. Te están observando, eres un influencer, ¿no? Hoy que está tan de moda, sobre tus hijos, es directo, 100%. Aunque no quieras, sobre los chavales de tu entorno, tienes una influencia tremenda. Sé cuidadoso en esto, ¿no? Sé cuidadoso en esto. Y da un amor incondicional. Las semanas pasadas lo mencionábamos. que tu amor hacia ellos sea incondicional, ¿no? Es fundamental, ¿eh?, para el buen desarrollo afectivo, emocional de los niños. Claro, la sanidad mental, ¿no? Que haya sanidad mental. Se me ocurre un ejemplito en la línea de lo que tú estás diciendo, ¿no? Hace tiempo en los institutos no estaba prohibido fumar. Y había campañas contra el tabaco. Y el profesor le decía a los alumnos, no fumes. Claro. Pero después... Él fumaba. O ahora se acaba el horario del instituto y él fuma, ¿no? Sí. Entonces, la coherencia. Sí, claro. Tú decías, el hijo te mira, eres un modelo para él. Sé coherente. Ya con eso ya has ganado mucho, ¿no? Sin duda. Hay una invitación también en los proverbios a que los padres son los que tienen la responsabilidad, ¿no?, de proveer y administrar los recursos familiares. Y no, yo lo he tomado no tanto por el tema económico, sino también los recursos de las capacidades, general, ¿no? Comentábamos en semanas pasadas que la gente, los hijos, la familia, se puedan sentir desarrollados, ¿no? Que se les invita a dar el máximo, a buscar la excelencia. Los padres, como educadores primeros, ¿no?, de nuestros hijos, los profesores, etcétera, esa responsabilidad de llevarles a lo máximo que puedan dar. Ajá. Y de ir ayudándoles según van creciendo a que su tope vaya aumentando. Gestionar, ¿no? Gestionar sin duda, las capacidades. Apoyo, gestión, esto es todo que sea favorable. Esto sin duda favorece a la autoestima, ¿no? A una autoestima sana, que la gente se sienta capacitada para poder desarrollarse, ¿no?, al máximo. En todos los términos o ámbitos de la vida, incluido, por supuesto, el espiritual, ¿no? Que haya un desarrollo espiritual también. Pero a veces también nosotros exigimos a nuestros hijos, oye, estudia la Biblia, lee, no sé qué. Cosas que nosotros no hacíamos, claro, cuando teníamos su edad. Y luego la realidad es otra, ¿no? Entonces dices, no, cosas que nosotros no hacíamos cuando teníamos su edad, ¿no? Sí, sí. Y... o que ni siquiera... Hacemos ya, en la actualidad. Claro, ni siquiera lo haces en la actualidad. Entonces, ¿cómo vas a pedir algo que tú tampoco estás haciendo, ¿no? Bueno, el tema de la coherencia es complejo, ¿no? Y se suele captar rápido. Y el de, bueno, también comenta el del abuso de la posición, ¿no? Tú eres el padre, tú eres el hijo. Comenta el tema de no abusar de tu posición como padre, ¿no? Y de que tú estás gestionando algo que de momento es tu hijo, pero y que tenéis roles diferentes, claro, pero que no abusemos. Marcar límites, pero respetar la autonomía. Muy ¿no? bien, respetar muy bien. La autonomía. Ahora que dices marcar límites, hemos ido a un cursillo de un profesor que se llama Juan Baello y tiene un librito que se titula ¿Cómo educar a los que no quieren?, ¿no? Entonces el tipo pone, dice claramente los límites, pero muy importante también que haya cariño, amor, que el alumno sepa que le quieres y que es por su bien, y después que comprenda la utilidad de la norma, Es decir, que él también se dé cuenta de que este límite le puede beneficiar. Los seguidores de Freud hablan de una especie de locura que te entra cuando lo puedes conseguir todo, ¿no? Entonces, muy importante saber que hay límites, muy importante saber que no lo vas a conseguir todo, ni puedes conseguirlo todo, y que a veces la frustración te va a hacer estar en la realidad. La realidad te va a frustrar. Entonces, la persona que no tiene nunca ninguna frustración y no tiene nunca ningún límite, se vuelve loca. Claro. Entonces, muy importante estar en la realidad, comprender que hay límites y comprender que son útiles, ¿no?, a veces. Quizás esto fue un poco lo que le pasó a Salomón, ¿no? Que no, lo entendió, no tenía límites. El tipo rey, dinero, mujeres, todo lo que quería lo tenía en su posición. Abusó, como decías antes, no abusar de tu rol de padre para sacar o ejercer una autoridad mala, ¿no?, nociva hacia tus hijos. Sí, sí. Y él no llegó, no vio límite ninguno, hasta la propia muerte, que la veía inminente y lo limitó. Sí. Y fue entonces cuando dijo, uy, cuidado, ya a lo mejor hay que tomarse un poquito las cosas de otra manera, ¿no? Efectivamente, sí. La idea de respetar, la retomo un poco, la voluntad de los hijos. Esto también, ser cuidadosos, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿En qué edad? ¿Dónde sí podemos ser más transigentes? ¿Dónde no? Claro, entiendo que cada padre tiene su criterio y lo marca, ¿no? Pero es, no sé, yo como padre lo veo muy complejo, muy complejo. Y me encuentro, en este momento, ante un reto grande, ¿no? Son pequeñas, pero... pues ya hay que marcar ahora, ¿no? En el sentido de lo que quieras. Ahora es cuando tienes marcar la huella bien profunda ahora, ¿no? Ahora. Y claro, ¿dónde sí, dónde no? El tema del móvil, la tecnología. Loida circunstancialmente ha cambiado de móvil. Loida, mi esposa, ¿no? Ha cambiado. Y entonces la mayor, de 6 años, bueno, ahora ya 7, ¿no? Cumplidos hace poco. Ahora ya 7. Dice, mamá, no vendáis este móvil. Dice, guárdamelo para mí. Y digo, hombre, podemos guardar el móvil 8 o 10 años, que será cuánto lo queremos dar. Pero ya como pensando, no, el año que viene ya voy a tener, lo quiero este, ¿no? Entonces, ¿dónde poder? Hablando con un amigo, me decía, el entorno, la propia clase, los otros, digo, habría que hacer una conversación entre padres y decir, oye, no les damos móvil ninguno hasta no sé qué edad. O conseguir un cierto por la presión del grupo, ¿no? La presión del grupo al final hace, hace mucho. Y complica también a veces esto, ¿no? Cómo poder manejarlo. Lo que pasa es que la Biblia, a mí, yo sigo pensando, ¿no? Y abogo que la Biblia me da mensajes prácticos para mí día a día. Lo que pasa es que el mundo cambia tan rápido, ¿no? Que la Biblia no te podía decir, ¿qué tengo que hacer con mi hijo? ¿Le doy teléfono o no le doy teléfono? De ahí el sentido común, ¿no? Que mencionábamos semanas pasadas. Sentido común, adaptación al tiempo y sentido común. Sí, pero por eso, yo creo que en el plan de Dios, cuando habla de la educación a los hijos, pues él me tiene que dar otras herramientas, sí, ¿no? Sí, y entonces me deja muy claro algunas herramientas. Vale. La comunicación es fundamental, el cariño es fundamental, el respeto es fundamental, el que tú pongas los límites como padre porque tu hijo todavía no lo tiene que poner, el pasar tiempo de calidad con mi hijo para conocerlo y para que me conozca, para que él se fíe de mí, ¿no? De lo que yo le digo, porque no puedes venir un padre que está pues media hora todos los días con su hijo, ni siquiera media hora porque llega del trabajo y 10 minutos, pues es que... Sí. ¿Qué claro, quieres? Sí. ¿Llegas 10 minutos y me vas a imponer cosas? Claro. O me fío de ti, o es una... Sí, hay relación. No sé, es complicado, pero el Señor sí que me da claves para cómo me tengo que relacionar con mi hijo, ¿no? Y a veces me resulta muy triste, ¿no? En mi trabajo, pues hablar con chicos que hablas cosas con ellos y les dices, chico, ¿tú has hablado de esto con tus padres? No, es que con mis padres no puedo hablar de esto, ¿no? Y a veces tengo un compañero que siempre me dice, es que es muy fácil ver los problemas desde fuera, ¿no? Porque yo no soy madre, claro, ni padre, ¿no? Pero sí que veo a muchos chavales, ¿no? Que me toca ver deseosos de hablar con sus padres, de ni siquiera seguros de si sus padres los quieren. O sea, y yo lo tengo clarísimo, que sus padres los quieren, claro, ¿no? Pero la sensación no que ellos tienen esto, no claro, es esa. Claro. ¿Y cómo me van a querer con lo que hago, ¿no? ¿Y cómo me van a querer con cómo soy? ¿Cómo me van a querer con lo... Y tú dices, ¿cómo podría hacerle sí, yo, sí, ¿no? Que entender que sí, que hay, ¿no? Son queridos y que son... Pues a veces damos por también lo dice en la Escuela Sabática en algún día, ¿no? Asegurarnos de que nuestro hijo se siente amado por nosotros facilitará muchísimo lo que tú le vayas a decir, ¿no? lo que tú le vayas a aconsejar. ¿Por qué a nosotros nos resuena tanto lo que nos dice la palabra de Dios? Porque estamos bastante convencidos de que Dios te lo dice por tu bien, por tu ¿no? Porque te ama. Pero si no se percibe así, pues es más complicado y las relaciones se hacen más difíciles y a veces creemos que sí, pero ¿por qué? ¿Por qué sabe un hijo? ¿Porque un padre tiene que querer a un hijo? Yo sé que mi padre me... Tu padre te quiere, hombre. Claro. ¿Y cómo lo sé? Porque tú antes, en otro día, decías de que se sientan amados, besados, abrazados... ¿Cuándo dejamos de besar y abrazar ya, y claro, querer a nuestros hijos también? Porque los adolescentes nos repelen, quieren, nos repelen. No pero sí, pero es un equilibrio y no quieren, pero sí un poco. Cuando hay carencia, ¿sabes lo que claro, decir? Sí. Es muy interesante estar pendiente de esos detalles porque sí que necesitan. Escuchándote, me he acordado de una película cuando has dicho tiempo de calidad, ¿no? Que quizá es uno de los desafíos que tenemos, ¿no? Como padres, dedicarle tiempo de calidad a nuestros hijos, ¿no? Pues hay una película que se llama A propósito de Henry, os acordaréis, sí, ¿no? Sí. Un ejecutivo, una mala persona, un inmoral, un engañador de su pareja, un tío todo el día en el trabajo supuestamente tal y cual, tiene un accidente y cambia su vida, ¿no? Y descubre que lo importante es otra cosa, ¿no? Lo importante es la relación, ¿no? Con su pareja, con la familia, con tal, ¿no? Sí. Entonces, ojalá, ¿no? Que pudiéramos dedicarle algo de tiempo a reenfocar un poco el trabajo, limitar esta concepción del trabajo que nos deshumaniza, ¿no? Sí. Y yo lo siento, es que me el toca tiempo un poquito. Vuela, ¿eh? Muy cortito, venga, porque adelante, como habla también en el vayamos día... pensando en la frase final, pero adelante. Yo estoy en el martes, me quedé en el martes, porque hablaba mucho de la disciplina de los padres con los hijos, ¿no? Sí, el martes hablaba mucho de esa relación de disciplina con los hijos y me encanta que Dios no te da todas estas cosas como expresión de autoridad, ¿eh? No es porque yo soy Dios, ni no es porque yo soy tu padre. Es que esa frase... ¿Por qué se hacen las cosas así? Porque yo soy tu padre y te lo digo. Desastroso. Desastroso. Mina muchísimo la relación con nuestros hijos. Quizá uno de los temas finales de la lección decía la resolución de conflictos. Primero, como no evitarlo, ¿no? Los conflictos hay que afrontarlos. No podemos evitarlos y cerrar. Y aquí no pasa nada, ¿no? No lo veo. Emplear el amor mutuo, el compromiso para comunicar necesidades, hablar, comentabais antes, ¿no? Expresar, generar en la familia un ambiente donde el adolescente, donde el hijo, donde el padre, la madre puedan sentirse a gusto, como para poder expresar qué es lo que sienten, qué es lo que les pasa, por qué les pasa. Que siempre a la hora de abordar sea desde lo que me pasa, que no puede ser rebatible. O sea, yo tengo frío, pues lo tengo yo. Si tú tienes calor, está muy bien, pero yo tengo frío, ¿no? Entonces, no es rebatible hablar de los sentimientos. Que se pueda generar ese ambiente sería súper saludable. Yo concluyo con una frase, no sé si tenéis alguna. Dice, deseo que las palabras no queden en palabras. Hemos leído mucho, ¿no? Hemos comentado mucho de proverbios, mucha palabra escrita. Deseo que las palabras no queden en palabras, que sean hechos y que no sean puntuales, sino que haya una tendencia, ¿no? Que lo incorporemos y que sea una tendencia. Bueno, lo mío es mucho más concreto. Yo me quedé con la verdadera riqueza, ¿no? A veces nos mareamos demasiado con la verdadera riqueza. No sé cuál es parecer a vosotros, ¿no? Pero el desarrollo de un carácter pues temeroso de Dios, teniendo en cuenta lo que Dios me dice, para mí, quiero decir, que lo tengamos en mente, ¿no? Me parece que es un valor que está muy olvidado y que a lo mejor deberíamos de tenerlo un poco más presente. Yo lo último, en esta línea, acaba un poquito hablando de cómo seleccionar a tu pareja ideal, ¿no? Entonces, en esta línea de seleccionar a la pareja ideal, enfatiza mucho la idea de que no debo cerrarme a las posibilidades de Dios para transformarme a mí. Muy bien. No estés tanto seleccionando al otro, sino busca tú una relación que te transforme, que te haga mejor, más tolerante, más dialogante, que soportes más la diferencia y que te haga disfrutar de ese cariño, transmitir ese cariño que Dios te tiene. Muy y bien. Eso te plenificará. Pues muchas gracias pues de nuevo nada. Por este aprendizaje. Que Dios nos ayude y bendiga para que sea una realidad en nosotros. A seguir aprendiendo. Así sea. En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza. ¿Cómo podemos aplicar lo que acabamos de estudiar? ¿De qué manera puedo compartir mi esperanza con otras personas? Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado, a crear vuestro propio proyecto misionero y a reuniros en casas para orar y para crear lazos de amistad. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.